basta de salarios deprimidos, basta de despidos, basta de prepotencia de los sectores empresarios que avanzan contra los derechos de los trabajadores. Van a estar también los movimientos sociales, va a estar el Frente Milagro Sala y otros movimientos sociales. Vamos a reclamar por la democracia, por la vigencia del Estado de Derecho. Es todo lo contrario de lo que dice el gobierno. Si alguien en este país garantizó la democracia y el Estado de Derecho, somos los trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras hemos puesto siempre el cuerpo para que haya democracia. Nosotros queremos que este gobierno termine su mandato. Convocamos al día 30 al acto y, por supuesto, todos para que el paro del 6 de abril sea un plebiscito inapelable, contundente, en contra de una política que sembró de pobres y de hambre un país que no merece tener ni pobres ni hambre.